y al vicepresidente de DEI, Reg Stewart. Más de 30 organizaciones estudiantiles copatrocinaron la manifestación de lunes para exigir la transparencia y solicitar que la universidad también se comprometa a preservar el Centro Intercultural de Chapman y a mantener a los oficiales de inmigración y control de aduanas fuera del campus. Como persona de fe, dijo Ruthie Weeks, estudiante de último año, y cito, como persona de fe no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el doctor Reg, defensor de los estudiantes, se encuentra bajo licencia sin explicación alguna. Dijo Ruthie Weeks, estudiante de último año, hablando en nombre del club Discípulos en el campus. Primero vinieron por iniciativas de DEI. ¿Qué vendrá después? Preguntó el estudiante Mith Moss a la multitud. La sección de estudiantes por la justicia en Palestina pareció tener la mayor presencia entre las organizaciones estudiantiles. Los estudiantes que representan a este club dirigieron los discursos frente al Memorial Hall y luego una breve marcha por el campus coreando DEI. En respuesta a preguntas enviadas después de la manifestación, preguntando por qué Boucher y Stewart fueron puestos en licencia o si la universidad tenía algún comentario sobre la manifestación o las demandas a los estudiantes, la universidad emitió la siguiente declaración, y cito, la Universidad Chapman se toma muy en serio su compromiso con la comunidad y su rol como una institución educativa, dijo, actuando de acuerdo con sus políticas y la ley. Chapman mantiene su compromiso de apoyar a todos los estudiantes de todos los orígenes y está trabajando con la doctora Gabriela Castañeda, quien lidera nuestro equipo y operaciones de DEI en los próximos pasos. Y en un momento durante la manifestación, el decano de estudiantes Jerry Price le recordó a un orador de la sección de estudiantines por la justicia en Palestina que estaba violando la política de la universidad al usar un megáfono para ampliar sus comentarios. Y dijo, y cito, la protesta es perfectamente legítima, dijo Price, solo que la política universitaria prohíbe el sonido amplificado durante las horas de clase sin autorización previa. La huelga se mantuvo pacífica incluso después de que los estudiantes continuaron usando el megáfono. Un pequeño grupo de contramanifestantes del Club Republicano de Chapman recorrió el campus colocando volantes contra la DEI. Se negaron a ser entrevistados. Los dos administradores fueron puestos en licencia no más de 2 días después de que la administración Trump enviara cartas a 60 universidades de todo el país, incluida Chapman, advirtiendo a las escuelas que podrían perder fondos federales si no hacían más para prevenir el presunto antisemitismo en el campus. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación Federal ha estado investigando a Chapman desde junio en respuesta a una denuncia presentada por el Centro Louis Brandeis para los Derechos Humanos bajo la ley, un grupo de defensa legal judío. La denuncia alega que la universidad no tomó las medidas adecuadas en respuesta a las denuncias de acoso antisemita y exclusión de estudiantes judíos en el campus por parte de la sección de estudiantes Chapman por la justicia en Palestina. En primavera, la sección organizó un campamento en el campus ante el auge del activismo pro-palestino en las universidades estadounidenses tras el inicio de la guerra en Gaza, y se han presentado varias decenas de denuncias similares contra universidades en todo el país. Y aquí hay una cita, dice, la Universidad de Chapman está plenamente comprometida con fomentar un entorno inclusivo y de apoyo para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria y mantenemos nuestra trayectoria en este sentido, declaró la universidad en un comunicado para el Register el viernes. Dijo, Chapman cuenta con una larga trayectoria de apoyo a nuestros estudiantes, profesores y personal judío, tanto con palabras como con acciones. apuntó este comunicado al Register. Esta nota es del Register del Condado de Orange. Sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Diálogo entre Trump y Putin esta semana, confirman en Washington. Nota de Reuters, la AFP, para La Jornada. El presidente Donald Trump hablará esta semana con su par ruso Vladimir Putin, informó ayer un emisario estadounidense, mientras Washington presiona a Moscú para que acepte una tregua con Ucrania. El jefe de la Casa Blanca propuso un alto al fuego de 30 días en Ucrania. Kiev aceptó la propuesta, en cambio Moscú no ha dado una respuesta clara. El emisario de Trump para temas internacionales, Steve Witkoff, quien se reunió por varias horas con Putin la semana pasada, declaró a la cadena CNN, cito, que los dos presidentes tendrán buenas y positivas conversaciones esta semana. Y Trump agregó, realmente espera que haya algún tipo de acuerdo en las próximas semanas. Las cancillerías de ambos países informaron que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y su par ruso, Sergei Lavrov, hablaron antier por teléfono y discutieron las próximas etapas para poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, en el frente bélico, Rusia luchaba ayer por expulsar a los últimos soldados ucranianos del oeste del país, informaron las autoridades del Kremlin. En una de las batallas más impactantes de los 3 años de guerra, las fuerzas de Kiev se abrieron paso a través de la frontera occidental de Rusia en Kursk el pasado agosto, en el que ha sido el mayor ataque contra territorio soberano ruso desde la invasión de 1941. Pero una contraofensiva relámpago de este mes ha reducido la zona bajo dominio ucraniano a unos 110 kilómetros cuadrados, frente a los más de 1.368 kilómetros que controlaba el año pasado, según mapas de libre acceso. Yuri Podolaika, uno de los comentaristas militares prorrusos más influyentes, reportó que Rusia había hecho retroceder a las fuerzas ucranianas hasta la frontera en algunas zonas, aunque se libraban intensos combates y que las fuerzas ucranianas contraatacaban a medida que se retiraban. Rusia declaró que estaba retirando un gran número de minas de la zona. Nota de la jornada. Y Trump envía a 238 venezolanos sin papeles a la megacárcel de Bukele. Invoca el republicano la ley del siglo XVIII y se pagó al gobierno salvadoreño un precio justo. Esta nota de la AP, la administración de Donald Trump expulsó a 238 migrantes sin papeles a El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal que prohibía de manera temporal las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII, dirigida a miembros de pandillas venezolanas, informaron funcionarios ayer. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado de Trump, que acordó albergar a estos prisioneros. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió ayer en un comunicado a las especulaciones sobre si el Ejecutivo desafiaba las órdenes judiciales. Y esto fue lo que dijo. El gobierno no se negó a cumplir con una orden de la Corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos. Y cito, "Oops, too late", dijo Bukele en inglés en la red X, en referencia a la nota sobre el fallo del juez Boasberg, publicada en The New York Post. Este mensaje fue compartido nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Stephen Chung. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien negoció el acuerdo con Bukele para encarcelar a migrantes, publicó en la misma red, y cito, "Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes", dijo Bukele en la red X. Los migrantes fueron expulsados luego de que Trump invocó esta ley de enemigos extranjeros de 1798. Bukele, carcelero de Trump, nota de la jornada. El sábado pasado, el juez federal James Boasberg prohibió al gobierno de Estados Unidos que siguiera deportando a extranjeros indocumentados en respuesta a una demanda interpuesta por el ACLU, que es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por sus siglas en inglés. Y esta organización, Democracy Forward, que también participó, la resolución judicial señaló que un retraso en las expulsiones no perjudicaba a las autoridades y ordenó el regreso de cualquier avión que llevara inmigrantes deportados hacia otros países. Pero sin embargo, la administración que encabeza Trump ignoró este fallo y una aeronave con expulsados llegó a El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, acordó recientemente con el secretario de Estado, con Marco Rubio, un negocio entre ambos gobiernos consistente en que el centroamericano recluirá en sus cárceles a unas 300 personas expulsadas de Estados Unidos a cambio de un pago anual de $6 millones, $20,000 por prisionero. Es claro que las deportaciones ordenadas por Trump tienen un fundamento legal sumamente endeble. Por decir lo menos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que da al jefe de ejecutivo libertad para emprender en tiempos de guerra acciones como expulsiones masivas de personas del territorio estadounidense. Lo cierto es que oficialmente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a nadie, por más que el magnate neoyorquino afirme que la organización delictiva de origen venezolano Tren de Anagua está con guerra con Estados Unidos y describa como invasión, de acuerdo a Trump, la presencia de integrantes de esa banda en territorio estadounidense, un hiperbol carente de toda razón jurídica y desde luego militar. Estos hechos permiten confirmar el desprecio por las leyes que caracteriza a la presidencia trumpista, la cual no solo emprende acciones sin más base que el tremendismo metafórico de su titular, sino que ignora resoluciones judiciales como la aquí referida y convierte las acciones de su política xenofóbica y racista en hechos consumados. El asunto tiene una faceta igualmente grave. El que Bukele haya asumido, a cambio de unos millones de dólares, la condición de carcelero de Estados Unidos. El hecho no solo representa un trato humillante para El Salvador, sino que coloca a individuos cuya culpabilidad ni siquiera ha sido establecida en juicio en el ámbito del infierno penitenciario construido por el presidente salvadoreño con total desprecio por los derechos humanos de los internos. Nota de la jornada. qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación, qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Qué pobreza, qué pobreza! La visión imperial trumpista es algo esquizofrénico, nostálgico y hasta extraterrestre, dice David Brooks, corresponsal en Nueva York para La Jornada. Dice, por un lado, recupera la expresión unilateral de su poder en torno a propuestas de conquista o ataques a futuro de Groenlandia, dice, de una manera u otra lo va a tener. Retomar el canal de Panamá, afirma, convertir a Canadá en el estado 51 de la nación, convertir a Gaza en la Riviera trumpista, bombardear Yemen, cometer asesinatos de enemigos en el extranjero y hasta recuperar sus viejas ambiciones imperiales extraterrestres. Como dice Trump, dice, plantaremos la bandera de Estados Unidos en Marte, proclamó el nuevo presidente. Pero por otro lado, el nuevo presidente retira al superpoder de su dominio de entidades multilaterales que el propio Washington propició, como la Agencia de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París, la Comisión de Derechos Humanos, y reducir el compromiso con la OTAN, así como desmantela algunos de sus programas internacionales, como el USAID, posiblemente la NED en el cierre de Voz de América, y otros programas de propaganda internacional. Y no les da ninguna pena expresar abiertamente a sus ambiciones imperiales. Por ejemplo, dice, y cito, «Sé que Groenlandia tiene un derecho de autodeterminación, pero la conseguiremos de una manera o de otra», dijo Trump en su discurso ante el Congreso hace un par de semanas. Quien se atreva a oponerlo o criticarlo es amenazado, descartado o humillado. Lo ha hecho ante el asombro de Europa con Zelensky y con su vecino Trudeau. Vale resaltar que no se ha atrevido a burlarse de la presidenta Claudia Sheinbaum ni invitar a México a ser otra estrella más en la bandera estadounidense. Sin embargo, su gobierno sigue asumiendo que tiene el derecho de lanzar un ataque militar unilateral contra los carteles de droga en México, a los que acaba de designar, cito, terroristas, a la vez que renueva la doctrina de, cito, de paz por fuerza, empleada ahora para el bombardeo de los hutis en Yemen, y que justifica el uso de la fuerza militar estadounidense en cualquier parte del mundo. Nota de David Brooks, corresponsal de La Jornada. La visión imperial trumpista ha reciclado viejas leyes. Nota de David Brooks para La Jornada. La visión imperial trumpista, este nuevo régimen, ha reciclado viejas leyes como la de enemigos extranjeros de 1798, usada solo en tres ocasiones desde entonces, y otras medidas más modernas para facilitar la deportación masiva, cito, dice Trump, de los invasores. Otro ejemplo es el macartismo de los años 50. Se mezcla con elementos de su antecesor, cito, el susto rojo de Woodrow Wilson, justo después de la Primera Guerra Mundial, con el fin de ofrecer una justificación para la expulsión de inmigrantes antiestadounidenses y otros extranjeros, entre comillas, peligrosos, incluyendo críticos de la política estadounidense acusados de ser, cito, criminales. Trump ganó su primera elección como un aislacionista que propuso que el país se retirara del mundo y se escondiera detrás de un muro fronterizo. Pero ahora ya se confundió, o cambió de opinión, o no sabe bien qué hacer al regresar a los principios tradicionales expansionistas del imperio estadounidense, con eso de Canadá, Groenlandia. Y no es la primera vez que se expresa ese deseo. El gobierno de Truman ofreció comprar esta isla en 1946. Panamá y más, con esa antigua idea de que la libertad, cito, es equivalente a la expansión limitada del país. Por eso cualquier desafío se calificaba de amenaza a la libertad. De repente, otra vez están de moda el viejo destino manifiesto y la doctrina Monroe, entre otros conceptos nostálgicos. Y ahora no queda claro cuál es la nueva doctrina imperial. Por un lado, Trump renueva la afirmación de que su país tiene y debe ser el poder dominante del mundo. Pero por otro, el retiro de Washington de partes claves del sistema internacional y el aparente desmantelamiento de alianzas políticas, económicas y militares pone en duda la arquitectura imperial. Aquí tenemos una pregunta. ¿Hay una nueva propuesta o ya es solo el deterioro y el fin del viejo orden? Tal vez es hora de ofrecer una contrapropuesta desde afuera, antes de que el nuevo Washington imponga un consenso más. Tal vez habría que invitar a los marcianos a colaborar antes de que sean otra estrella más en esa bandera. Nota de David Brooks para La Jornada. combate. Y el zócalo se llenó de zapatos, velas y la esencia de los desaparecidos. Nota de la jornada. Nota de la jornada. Sin membretes, mucho menos siglas partidistas, las familias fueron las únicas que dieron contenido a este encuentro. A decir de muchos de los que llevan décadas acompañando esta causa, ha sido el más numeroso y de mayor impacto hasta ahora. Y cierto que tuvieron que defenderse de los políticos y grupos que intentaron montarse en el momento. Para muestra, un botón, Javier Lozano, furibundo panista, enemigo o jurado de la 4T, subió a la red social X un video sobre su, cita, asistencia a la vigilia del Zócalo, mucho antes del inicio del acto, dando fe de que no había nadie todavía y que dejaba un par de zapatos bien boleados por la que se vio al fin de la estandabandera. Por el riesgo de oportunismos como este, los buscadores advirtieron en la carta que se leyó a la presidenta Claudia Sheinbaum, cito, dice la carta, no nos mueve un proyecto político ni favorable ni contrario al suyo. Presidenta, que no la engañen ni se engañe. No pertenecemos a ningún partido político ni tenemos otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de nuestros seres queridos con vida. Pensamos que es urgente que nos sentemos a dialogar. Las buscadoras que participaron en caravanas, que bloquearon calles, que visitan morgues y cárceles, que marchan y peregrinan por las oficinas del gobierno y las fiscalías, donde suelen encontrar a funcionarios que casi bostezan en su cara, rastreadoras que desde los años negros de Ciudad Juárez, sexenio de Fox, por cierto, aprendieron a barrer los territorios con palas y uñas, brigadistas que después de Ayotzinapa refinaron la técnica con varillas y alguna que otra tecnología, y que se especializan cada vez más a pesar de sus pocos recursos, dijeron a la presidenta. Ha llegado la hora de que usted nos mire de frente y asuma con nosotros la responsabilidad de buscar a los desaparecidos y parar las desapariciones. Nota de la jornada. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se Y comienza el adiós de Dudamel en la Filarmónica de Los Ángeles, nota de la jornada. Y la nota inicia recordando a Dudamel cuando era niño en Venezuela, jugando a dirigir a un grupo de músicos frente a sus juguetes. Ahora Gustavo Dudamel inicia el adiós en Los Ángeles y se prepara para empezar el capítulo al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, una de las más relevantes del mundo. Y dice, y cito, juntos reimaginamos lo que una orquesta puede llegar a ser y cómo puede actuar en servicio de la comunidad que la rodea y del mundo entero, dijo durante su mensaje de despedida de la ciudad californiana que difundió el músico, que tiene 41 años, hace unos días. Y cierra un ciclo, dice, de pasión, humanidad y visión. Después de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, ciudad marcada por la latinidad en tiempos de discriminación a los migrantes. En una entrevista con La Jornada, declaró que la música salva vidas. Dice, ahora he cumplido mi sueño de dirigir a las orquestas más grandes del mundo. Mi vida cotidiana ha cambiado. Aceptaba a los 26 años, hace en 2007, ya entonces una de las máximas figuras de la dirección de orquestas del planeta. Desde niño, Gustavo Dudamel, en 1981, aprendió a tocar el violín, instrumento que un día cambió por la batuta y sorprendió con su increíble talento. Después, gracias al Sistema Nacional de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, pudo y pulió sus habilidades. En 1999, a los 18 años, fue nombrado el director de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Y dice, y cito, la música es un arte infinito, sensitivo, energético, el cual inspira, describió a La Jornada. La música rescata lo social, porque inculca sensibilidad y respeto al otro, transforma al público, pero te transformas tú mismo al unísono, definió el músico. Este 2025 está impregnado de manera contundente por el homenaje al sistema fundado en Caracas por José Antonio Abren, un organismo que este año cumplió 5 décadas de fundación. Bueno, Dudamel dedica conciertos y una gira mundial en agradecimiento a la formación que lo hizo emerger desde su barrio de Barquisimeto hasta llegar a la cumbre como director de orquesta. Este medio siglo, escribió, han transformado la visión de Abreu en un movimiento mundial que ha llevado música a millones de niños y niñas. Este recorrido extraordinario recién ha comenzado. Tocar, cantar y luchar por siempre. Su llegada a Los Ángeles, a la Filarmónica, también incluyó el impulso de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, la YOLA, por sus siglas en inglés, que como aprendió en su natal Venezuela, da educación musical a un amplio espectro social de estudiantes. Con ímpetu, brillantez y pasión, llevó a las salas la música más sublime desde la academia como Bach, pero también abrió un importante espacio a los sonidos latinoamericanos, entre ellos en colaboración con los compositores mexicanos Gabriel Ortiz y Arturo Márquez, con quienes comparte Grammys. Fue el primer artista clásico en participar en un medio tiempo de Supertazón del fútbol y también del 12 al 19 de abril, junto con la Orquesta Filarmónica, será un peculiar integrante del cartel del Festival Coachella, por lo que se convierte así en la primera orquesta en participar junto a artistas como Lady Gaga y Post Malone. El camino que emprendió hace 17 años en Los Ángeles cierra un capítulo. Como parte de la despedida, publicó un video en el que se ve caminando por el pasillo detrás del escenario. Para fundar con su hazaña una cultura sagrada.